Este va a ser un evento, Cultura Viva, que es el segundo año que se hace. No es un evento showman, que es lo que a todo el mundo le decimos. Es un evento al que invitamos a toda la familia. No hace falta saber nada, decimos nosotros, solo tener ganas. Hay que ir. Y hay que ir. Bien. Porque nosotros decimos que nadie puede elegir lo que no conoce. Claro. Y por ahí pasa, se despierta algo, conoce algo, ve algo, le interesa algo, y eso puede ser un disparador para su propia vida, para un desde tener un hobby a tener una profesión. Totalmente. Hay de todo, hay talleres muy pero muy interesantes, ¿no? Estoy, sí, esto de sacar fotos con una cámara propia, por ejemplo, sí, hoy lo hablábamos a la mañana con Jorgelina. De estenopeica, sí, robótica, cerámica aborigen, no sí, sé, lo que quieras, sí. También todo lo que es el mundo digital, en diferentes talleres. La verdad que es una conjunción entre educación, cultura, sí, tecnología, medio ambiente. Y cuando nosotros trabajamos, que yo, por ejemplo, que ya está todo, todo realmente, la gente está inscripta ya, desde hace bastante, y nos dicen, bueno, pero ¿a qué taller vamos? Bueno, nosotros los invitamos al evento. Claro. Porque nada es por separado, ni matemática es matemática, ni tecnología es tecnología, ni cultura entra dentro de lo que puede llegar a ver una obra de teatro. Nosotros nos tenemos que armar como personas en un todo. Exacto. Y este armado hace a que yo, si voy, me intereso, busco y soy curioso, puedo aprender en la vida diferentes cosas que realmente me hagan para mí una vida mejor. Claro. Y bueno, y yo creo que esa es la educación pública, y esto es una política municipal que estamos totalmente decididos a enfrentar. La educación pública desde todos los lugares. Esto es totalmente gratuito, acá nadie vende nada, ni un caramelo, digamos. Bien. O sea, toda la gente va a ir y los espectáculos son, el evento es para niños, jóvenes y adultos. Bien, bien. O sea, para todas las edades y para todo. Así que bueno, realmente... durante el miércoles, jueves y viernes tenemos las visitas de todas las escuelas hasta las 5 de la tarde. Bien. Y después los talleres a partir de las 6 es para toda la familia. Aparte esto, talleres hay encuadernación japonesa por Gonzalo Gianotti. Sí. Que uno dice encuadernación japonesa, ¿no? Exactamente, porque la encuadernación japonesa es una de las... O sea, el principio de la historia se da con eso, ¿no? Yo te digo encuadernación japonesa y es muy simple. Cuando vos veas lo que es, lo que nosotros hacemos y no sabemos... que viene, se deriva de ahí. Claro, pero claro. Bueno, con ese taller el año pasado tuvimos algo que realmente fue una evaluación muy fuerte para nosotros. ¿Por qué? Nosotros cuando el año pasado le contábamos a las escuelas lo que era Cultura Viva y quería que anotarse el evento, todos nos decían, no, ¿a qué taller vamos? Y nosotros no decíamos nada. Cuando llegaron, unos chicos de secundaria les tocó encuadernación. Entonces nos acercábamos, nosotros decíamos, chicos, estaban recopados. Claro. Chicos, si nosotros les hubiéramos dicho que venían en encuadernación, ustedes venían, nada, decían. Claro, y claro, después claro. Ellos mismos venían en el horario que hay para toda la familia, que es a partir de las 6 de la tarde, a seguir con los talleres. ¿Por qué? Porque lo conocieron y porque les gustó. Habrá algunos que les gustó, otros claro, no. Claro. Pero lo que quiere decir que por ahí, conociéndose, te despierta un montón de posibilidades que si no, no las tenés. Está Integral de Circo por María Lucía Pertierra, Burbujeando, sí. Rodríguez, por Rodríguez Pertierra. Ah, eso es espectacular. Lo de Burbujas es un taller espectacular. Hacer burbujas también. Llevándolas a tamaños inimaginados, dice. Sí, donde, de tanta imaginación que puede tener una persona adentro. Después el juego imaginario con María Florencia Morales. Bueno, lo que hablábamos recién, la fotografía estenopeica de Dante Letrigoyen, el grabado ecológico, reciclado de papel, historietas, hay más talleres. Y lo más destacado también, y una de las cosas destacadas, son las disertaciones que van a ver. Va a venir Jorge Melguizo, comunicador social y periodista, Pablo Lobato, sí, Bernardo Stemateas, Daniel Colombo, Maitena, Daniel Santoro. Maitena. Sí, sí. Cuando la vea no va a poder creer que es Maitena. No, claro. Bueno, si está como en la foto de prensa, bárbara. Está como siempre. ¿Sí? No, está diferente. Está diferente. No, pero bueno, Maitena, ¿quién nos recuerda a Maitena, no? Por supuesto. Y tenerla acá en Olavarría va a ser un lujo acá en Cultura Viva 2017. Y Sofriti, que realmente fue una revelación para nosotros cuando nos dijeron él, viene a hablar de pura y exclusivamente el emprendimiento joven. Ajá. Del lado de las industrias creativas. Sí, sí, sí, sí. Este fin de semana pasado estuvo en Mendoza en un encuentro de industria. Uh-huh. Y realmente fue extraordinario. Así que bueno, también les pido a todos que en todos esos tipos de charlas que son, también tenemos la gente de aquí, de Olavarría, presentando sus proyectos. Sí, eso ni hablar, ¿no? Pablo Cuñolo, sí, como claro. Los Pimóvil de Jorge Capilla. Sí. Realmente para nosotros fueron reveladores y también quisimos que estén presentes. El año pasado también lo estuvieron. La gente de la Facu de Ciencias Sociales, los chicos de la Facu, los sí, alumnos de la ENET, ex-ENET. La verdad que estamos todos metidos acá adentro porque buenísimo. Hay un gran capital en Olavarría que también tenemos que tratar de que todo el mundo lo conozca. Decime si está bien, Cheche, miércoles, jueves y viernes de 8:30 a 21 se puede visitar y el fin de semana de 15 a 20, sábado y domingo. Sí. Uh-huh. El miércoles, jueves y viernes es de 8:30 a 8, cuando empiezan, cuando empiezan las charlas, es bien. Como que todo lo demás se cierra. Bien, y los talleres y exposiciones van a ser 8:30, 10:30, 13:30, 15:30. Sí, continuamente van siendo, bien, son los talleres que te digo, está el cupo, bien. Es impresionante lo que se han anotado. Sí, que bueno. Y esos cupos son pura y exclusivamente en el evento 1 hora y media. Bueno. Y a todos les decimos que si quieren volver... Después pueden volver a las 6 de la tarde, ajá, o sábado y domingo con toda la familia, los amigos y todo. Bien. Hay obras, hay campañas, hay obra de teatro de ciegos. Sí, a ciegas gourmet. Ciegas. Dice que también propone... es una cena, sí, o sea, sí. También está full, se acuerdo que al tercer día se inscribieron todos. Es una cena, ciegas, no ves nada. Claro, nada. Es como, todo se degusta en total oscuridad. Exactamente. ¿Eh? Y le permite al espectador concentrarse en los diferentes aromas, sabores de los platos. Sí, no, realmente es algo espectacular. Bueno, a disfrutarlo. A disfrutarlo. Sí, sí. A disfrutarlo. Por eso invitemos a todos que se den una vuelta. Y el sábado y el domingo también. Claro. Va a haber unos espectáculos para chicos, para grandes, pero todos basados en la ciencia, en la tecnología. No hay showman. Porque todos me dicen, y el año pasado vino Choque Urbano, sí, pero vino Choque Urbano para demostrar que a través de la música, con unas bolsitas de papel, se puede divertir y se puede pasar bien, y que la ciencia y la tecnología también está incorporada, bueno, vos lo sabés muy bien, sí, totalmente. A todo lo que es la música y todo lo demás. El año pasado le tocó la música, este año le toca las esculturas, bien. Terminamos con un show de esculturas. Bien, y el 2018 entonces le va a tocar a otra expresión otra artística. Disciplina. Exactamente. Otra disciplina distinta que puede llegar a ser de, qué sé yo, de magia hasta... Claro. No sé, baile o teatro, no sé, bien. Alguna otra cosa que... Este año es esculturas. Bien, y la verdad que es un espectáculo bellísimo, que les pido a todo el mundo que lo vaya a ver, porque es corto, pero es muy emocionante. Hasta el 8, hay tiempo desde hoy. Termina muy, sí, y el horario, termina muy temprano. Y el horario es muy amplio, de 8:30 a 20, así que... y los fines de semana de 15 a 20. Después tenemos exposiciones de Favaloro, tenemos exposiciones Manos a la Ciencia, tenemos la exposición de Pablo Lovato, bueno... Como verás, está variadísimo, para todos. Para todos los gustos, porque casualmente recién pasaba la gente y veía que tenemos hasta los animales que estaban en la prehistoria en la región. También tenemos distintos juegos de entretenimiento en la calle para que los grupos los vayan viendo y se desafíen unos como los otros. Bien, vamos perfecto. A tener ese gran patrimonio cultural que para nosotros... eso que anda por todos lados, bueno, también la vamos a tener. Bien. No quiero decir porque... No, dejá, porque no podés contar todo. Hay un juego que hay que llenar con todo esto que estoy contando. Sí. Cuando vos ingresás te dan, bueno, todo el mundo puede jugar, llenar un crucigrama, y después se sacará el último día y hay premios también para eso. Basta, tópenle la boca, Cheche, porque si no cuenta todo. Bueno, hay que visitarlo, hasta las 20, hay talleres familiares también el fin de semana. Hay que inscribirse para los talleres, acá me llega un mensaje, ¿hay que inscribirse para los talleres familiares del fin de semana? No, directamente la gente va y según lo que pasa es que nosotros abrimos a las 15 horas. Ah, perfecto, bien. Van a ir porque ya ahí nos podemos anotar. Nosotros las escuelas las tenemos que anotar porque tienen que salir, tienen que tener un permiso. Claro. Entonces eso sí, pero a partir de las 6 de la tarde va el que quiere y el sábado y el domingo también va el que quiere. Y lo que sí aclaro que no es un show Y aclaro que se termina temprano. Bien, sí, eso hay que aclararlo también. Sí. Che, bueno. Mucha merd. Bárbaro. En esta semana, que salga todo lindo. Y hoy a las 20 la inauguración ya al vallado por la visita de... Los invitamos a todos, porque escuchar a Mel Guiso, vamos a hacer un recorrido por el evento. Bien. Y escuchar a Mel Guiso, creo que es la persona que estuvo entre los cinco para que Medellín realmente estuviera en el lugar que está. Creo que es muy interesante escucharlo, más que nada, toda la gente que es trabajadora de la cultura. Totalmente. Igual todas las disertaciones que va a haber con los las personas que vienen. Lo de, bueno, Jorge Mel Guiso es el que abre comunicador también social. También tenemos el Mago Matemático, que es un show verlo. Sí. También está el Mago Matemático, está Militares en Ciencia. La verdad que hay de todo y muy... no perdáselo. La gente cuando entra va a tener un programa de todos los días. Sí, va a tener un programa de todos los días. Perfecto, buenísimo. Y bueno, así no se pierde nada. Todo el mundo que quiera se entra dentro de la página de la municipalidad, que está día por día las donde dice actividades que se van a realizar. Bien.